¿Sabes? Eso de abrazar a alguien y sentir que el entrelazamiento es perfecto, que no sobran manos, que el tamaño de los brazos es el ideal. Incluso la altura de los corazones se ajusta y parece que todo se resuelve en un latido. Pues algo así eres para mí. La compenetración perfecta, la cara de todas mis monedas, y en quien pienso cuando alguien habla de la suerte. ¿Qué sabrán ellos de la suerte si no te conocen? ¿Cómo explicarlo? Nunca me ha asustado llorar porque tú siempre estás. Eres todos los peros que pongo a mis miedos. Y si soy valiente es porque en cada paso que doy mi meñique va enlazado al tuyo. Y si me caigo, siempre es sobre tus manos y se está tan a gusto en ellas. Sí, la vida es complicada. A veces se pasa de triste, pero yo veo tus hoyuelos cuando sonríes así, como si trataras de llevarme a tus mejillas, y te juro que entiendo a los poetas cuando hablan de amor. Me quedo pensando qué diablos hace el mundo tan enfadado, tan ciego, por qué da tanto miedo enamorarse. ¿Cómo puede haber gente que prefiera caminar con la luz apagada si solo hay que abrir los ojos y verte para llenarse de luz y de la hostia de belleza que supone mirarte? Y luego, cuando te vas, que es cuando se puede mirar a otro sitio, contemplo al cielo hacerte reverencias, a las aceras bailar al ritmo de tus pasos, a la mirada de la gente llenarse de brillo e interrogación. Entiéndelos, verte es lo más parecido a soñar que se puede hacer con los ojos abiertos, y a las sonrisas empañarse para escribirte, ojalá todas fueran como tú, en el vaho de tus huellas por si consiguen que les mires de vuelta. En definitiva, contemplo al mundo enamorarse de ti. Y el amor, es decir, la vida, cobra sentido. A veces me gustaría salvarte de todo lo que hiere, fosilizar tus lágrimas y cortar el alma de todo aquel que se atreva a romperte. Pero, amor, es que eres tan guapa, hasta cuando te golpea la rabia y no entiendes qué pasa. Es que es tan bonito verte levantar, contemplarte sobrevivir y ver cómo te rescatas a ti misma. Es que el universo tiene tanto que aprender de tus cicatrices y tu forma de sanar los daños, que sería egoísta por mi parte privarles de tu parte frágil. Porque, amor, la única verdad es que tienes los ojos más valientes del mundo, y el mundo es más valiente cuando te mira a los ojos. Y yo te quiero, no porque siempre estés conmigo, para mí y por mí. No porque sea imposible no hacerlo y se dispersen mil motivos, todos ciertos, por las manos al pensarlo, sino porque has nacido para que te quieran y yo he nacido para quererte, con todo el alma y toda la piel, toda mi vida. El poema que acabamos de escuchar pertenece a Elvira Sastre, que nació en junio de 1992, es decir, es extremadamente joven. Segoviana, además, residente en Madrid, es filóloga inglesa y traductora literaria. Ella es autora de 2 libros de poesía, 43 maneras de soltarse el pelo, publicado en Lapsus Calami en 2013, y Baluarte, publicado en Valparaíso Ediciones en 2014. También es coautora junto a Adriana Moragués de Tú la acuarela, yo la lírica, volumen autoeditado de Ilustro Poema. Elvira Sastre ha colaborado en distintos eventos culturales como el Festival Eñe, la Feria del Libro de Madrid y de Soria, el Festival de Narradores Orales de Segovia, el Festival Inverso, el Premio de Poesía de Ciudad de Burgos,

tendremos un segundo programa con música, reflexiones sobre cómics de la mano de nuestro fiel colaborador Javier Mora Bordel. Pero hoy no estaremos solos, ya que también estará con nosotros Lourdes Delgado Fernández, cuya presentación realizaremos un poco más tarde. Como digo, aquí se encuentra José Manuel Hinojosa Torres para todo aquello que queráis o deseéis. Deciros que ese es mi nombre, pero que a lo largo de estos años y dependiendo del lugar o institutos en los que haya estado, mi nombre ha cambiado y mucho. Chema, de la mano de Alba, en Peñarroya, que probablemente nos esté escuchando, así que me gustaría saludarla. Pepe Manolo, de los alumnos de Osuna. José Manuel, en muchos sitios. Hino, en otros. Jota, en algunos momentos, en las cabezas de San Juan. Muchos nombres para una misma persona que estará absolutamente encantado de estar con vosotros. Javier Mora, Lourdes Delgado, una poesía preciosa, la música, son cosas que hacen que la vida merezca la pena y no son las únicas. Solo hay que saber buscar. Tal vez estemos en el peor o en el mejor de los mundos posibles, quién sabe. Pero la belleza, las cosas que hacen que la vida merezca la pena, se encuentran, y en muchas ocasiones, mucho más cerca de lo que creemos. Solo tenemos que hacer el esfuerzo de encontrarlas. Y lo mejor, para cada uno de nosotros pueden ser cosas muy diferentes. Pueden ser un paseo, cogidos de la mano de la persona que amamos, un ocaso, un helado italiano. Un paseo solo, queriendo olvidarlo todo y alejarse de todo. Un libro leído bajo la copa y las ramas de un árbol. Pueden ser tantas, tantas cosas. Y entre ellas, la música. En este caso, el blues. Ese maravilloso blues primigenio que viene de la guitarra de Robert Johnson. Robert Johnson, que nació en 1911 al sur del estado de Mississippi, fruto de una relación esporádica, por lo que tardó años en saber su verdadero apellido. La música, una de esas cosas que hacía para él que la vida mereciera la pena, comenzó a atraerle a una edad temprana y comenzó entonces a tocar el arpa y la armónica y a faltar a la escuela. Un problema de la vista fue entonces excusa para que abandonara las clases definitivamente y se centrara en la música, en la que era, no nos engañemos, más bien mediocre, y en las mujeres, una pasión que le obligaba a huir y a cambiar de nombre más de una vez ante marido celoso. La verdad es que comenzó a tocar la guitarra con idéntico poco virtuosismo, de forma torpe, podríamos decir. De todas formas, se dice, cuenta la leyenda, que Robert Johnson vendió su alma al diablo, por lo que empezó a tocar maravillosamente bien la guitarra. Se dice que vendió su alma al diablo en el cruce de la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi, a cambio de tocar blues mejor que nadie. Esperó en el cruce de caminos hasta medianoche con la guitarra en la mano, hasta que el diablo se la devolvió y las manos de Robert Johnson solo tenían que deslizarse por el mástil para interpretar el mejor blues de la historia. Entonces, Robert Johnson tocó por todo el sur de los Estados Unidos, pero nunca se quedaba en el mismo lugar, como si estuviera huyendo de algo, tal vez de sí mismo constantemente. El público afirmaba que tenía algo mágico que cautivaba. Sorprendía al público con su música y una guitarra que sonaba como si fueran dos. su voz que podía cambiar de forma, sus ojos fijos que miraban como poseídos. Las letras tratan normalmente sobre desesperación religiosa y demonios interiores, y dos de sus mayores éxitos hacían referencia a un supuesto pacto. Crossroad Blues, que habla de un cruce de caminos que muchos consideran como el lugar señalado para el pacto, y la letra de otro de sus éxitos, Me and the Devil Blues, que también habla de un pacto con, repetimos, el diablo. Con vosotros, el alma, la música, la voz y la guitarra de Robert Johnson. Early this morning, when you knocked upon my door, he knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil was walking side by side. We're walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that I will dog around. Baby, you know you ain't doing me right now." She said, "You don't see why, ooh, that I be dug around. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may bear my body, baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body, ooh, no but a highway side. So my old evil spirit can get a crayon burst and rust. Otra de las cosas que hace que realmente la vida merezca la pena es la educación en todos sus aspectos y segundos, ya que la educación hace que una sociedad sea mucho más madura y, por ejemplo, mucho más libre y humana. Dicho con otras palabras, podemos decir que un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los alumnos, como dice Ever Garrison. También tenemos que citar al gran Antonio Machado, que dice, en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. También debemos nombrar a Benjamin Franklin, que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Para ayudarnos con estas reflexiones sobre la educación, contamos con Lourdes Delgado Fernández, licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Málaga, que ha dedicado lo que lleva de vida al mundo de la educación y del artisteo. Ha recibido premios de teatro por dirección y obra. También ha impartido clases de latín en la enseñanza secundaria y en el bachillerato. Actualmente dirige su propio centro de estudio con nombre Doqueo. Con vosotros, Lourdes Delgado Fernández. Profesora de latín por WhatsApp. en la era de lo que sirve, pues no sirvo yo. Así, con todas las letras. Y el dolor más hondo de mi corazón. Me siento como anacrónica entre un mar de iPods y de iPads y de iPads. Pero navegando en un trozo de códice del siglo II, sorteo tempestades de grandes hermanos y mujeres, hombre y viceversa. Sí, señor. Cito a Virgilio, a Plauto, le hablo de Enea y me piden una foto. Le digo que lo busquen en Instagram y se ríen, ¿o no? Y yo me acaloro, ¿o no? Y entonces llega la gran pregunta, la temida pregunta. Señorita, mire, ¿pero el latín para qué sirve? A lo que yo le respondo, para que yo coma todos los meses, niña. Thank you. cosas que hace realmente que la vida merezca la pena es ver cine, ver una película, ya sea solo o en compañía. Aunque claro, lo agradecemos mucho más en compañía, con un paquete de palomitas, con chocolate, con lo que sea. No son más que alimentos para el cuerpo y para el alma. Hoy nos gustaría hablar de una de las grandes obras maestras de John Ford, uno de los mejores directores que ha dado la historia del cine. Un canto de amor absoluto a Irlanda, la tierra de sus antepasados. El hombre tranquilo cuenta el regreso a tierras irlandesas del exboxeador Sean Thornton, que desea dejar atrás su traumático pasado en los Estados Unidos y establecerse en el lugar de los orígenes familiares para vivir en calma. No es más que volver a la tierra que lo ha visto crecer, la tierra roja de Tara en lo que el viento se llevó, la infancia de cada uno de nosotros, los paraísos donde realmente hemos sido felices. Llega a ese lugar de los orígenes familiares y se enamora por completo de una pelirroja temperamental, Mary Kay Danahan, con quien le gustaría casarse. Pero las diferencias con su hermano Will por cuestiones de tierra parecen abocar al fracaso. Las posibilidades de que tal matrimonio se celebre algún día. Este director John Ford sabe dotar a la historia de una importante carga sin hacerse empalagoso sentimental. Una carga sentimental que no sentimentaloide. Su profundo y dulce sentido del humor se hace presente en mil y un detalles subrayados por el narrador, el católico padre Lonergan, que mantiene una cordial rivalidad con el pastor anglicano. Hay escenas realmente memorables, como la escena de amor en una vieja capilla, una noche de lluviosa tormenta, y las peleas, especialmente la que tiene lugar en el prado. Y hay momentos realmente hilarantes, como cuando el personaje de Michelin O'Flynn exclama ¡Homérico! Tras echar un vistazo a la casa de Thornton. Durante todo el film, Ford homenajea la vida familiar, como hace desde otro punto de vista en Centauros del Desierto. Aquí la vida familiar es hogareña hasta el extremo, pintándola de forma idílica, pero aportando también una buena dosis de realidad. Los dos actores principales, John Wayne y Maureen O'Hara, hacen una pareja magnífica. Y John Ford ganó justamente el Oscar al mejor director, además del premio a la fotografía. El film, además, recabó otras 5 nominaciones a la estatuilla dorada. Una película maravillosa para ver en buena compañía. Una de las mejores películas de la historia del cine. Acabamos de escuchar So What, un tema de uno de los grandes discos del jazz de toda la historia, Kind of Blue, de Miles Davis, uno de esos músicos realmente imprescindibles, lleno además de innumerables anécdotas, entre las que destaca esta. Ocurrió en 1987. El presidente Reagan entregaba un reconocimiento oficial por toda su carrera a Ray Charles y convocó a ilustres afroamericanos. Uno de ellos era Miles Davis, que se presentó en pantalones negros de cuero, un chaleco encima de otro, chaqueta de smoking con una serpiente roja en la espalda. Cualquier otro habría sido arrestado por hortera. Él estaba por encima de semejantes consideraciones o valoraciones. No todos los invitados eran conscientes de quién era. Una dama de la buena sociedad de Washington se encaró con el trompetista y le preguntó qué méritos tenía para estar allí. Miles Davis se lo dijo claramente: bueno, he cambiado el rumbo de la música 5 o 6 veces. Ahora, dígame, ¿qué ha hecho usted de importancia, además de ser blanca? Y lo cierto es que sí que cambió el rumbo de la música algunas veces con el disco que hemos dicho, por ejemplo, Kind of Blue. También tenemos que hablar de cómic, ya que si en música destaca Miles Davis, en cómic como teórico y gran crítico destaca Javier Mora, que viene hoy a reseñarnos el cómic Jóvenes Mentirosos de David Langan. Lo dejo en sus manos. Unas manos maravillosas que saben de lo que hablan. Con vosotros, Javier Mora Bordel. Saludos y reverencias, oh gran hermano H. Ahora que se acerca la primavera y es tiempo de renacimiento y perdón, permíteme que vuelva a la carga con una historieta ecléptica, unas de estas que suponen un soplo de aire fresco en este medio de viñetas caducas que es nuestra historieta. Una rara hablis inclasificable, pero que brilla con luz propia, turgente y renovadora, tanto por su habilidad innata y natural para romper con los moldes editoriales preestablecidos, como por su habilidad para hacerlo como Pedro por su casa. Hablamos de Jóvenes Mentirosos de David Laffan. Estamos ante una obra vértigo por excelencia. El sello de DC Comics, desde su fundación en 1993, se ha caracterizado por acoger en su seno obras maduras y provocativas, capaces de distanciarse del Comic Code que tanto mal ha hecho. Tras Metropolitan, Predicador, Hellblazer, Animal Man, Fábulas, la lista de éxitos de esta línea para adultos es interminable. ¿Cómo iba a resistir su canto de sirenas el enfant terrible de la historieta norteamericana de finales del siglo XX? Desde su propia editorial, el Capitán Books, Laffan revolucionó en su momento el género negro con la genial Balas Perdidas. ¿Quién no recuerda a su perturbadora Amy Reiskar? Lástima que cayese en desgracia al ingresar en las filas comerciales de las dos grandes y se dedicase a firmar trabajos menores, criticables y desprovistos de esa garra narrativa ágil y compulsiva a lo Tarantino que tanto le definía. Y al filo de la cuerda floja, le da vértigo una oportunidad. Chistes malos aparte, el talento del joven e inocente Laffan, que fue devorado, regurgitado y escupido por la maquinaria empresarial de la entrega mensual, necesitaba reencontrarse, volver a sus raíces. Y él, donde destacaba, era con productos desenfadados, incapaces de ser encorsetados y transmisores de pura energía. Un delirio creador que respondía a la máxima constante y permanente de renovarse o morir en el intento. Y no estamos exagerando un ápice. Jóvenes Mentirosos no es una obra que nos vaya a dejar indiferentes. Laffan tiene como objetivo fundamental provocar en nosotros los sentimientos más extremos. así que toma los ingredientes de su éxito pasado: figuras de mujeres fuertes y decididas, situaciones intensas que siempre llevan a los personajes al límite, capacidad de sorprendernos con giros inesperados, pero totalmente creíbles, y para no sonar repetitivo, los pasa por un filtro de estética a los rebeldes sin causa, que muta su anterior periplo por la serie negra en una amalgama aparentemente sin orden ni concierto, aparentemente sin un devenir coherente. Un extraño ensueño musical, sugerente y desconcertante. La elección de lo musical no es casual. La Fan necesita un chivo expiatorio, aunque se encuentre enfrentado con la industria tradicional de la historieta norteamericana, sabe mejor que nadie que no le conviene tirar piedras a su propio tejado. Los rígidos planteamientos editoriales y sobre todo la mediocridad y poca exigencia del lector medio que únicamente anhela golpes y piruetas han cercenado su desarrollo. Dentro de la industria, la libertad creativa es limitada, para entretener, o sea, para ganar pasta gansa, y un Lafan maniatado no posee el talento necesario para hacer suya la fórmula de la más media. ¿Y qué medio artístico se pliega tanto como la historieta a las exigencias del público? ¿Será la narrativa con sus bestsellers? ¿La pintura con sus subastas públicas y sus exposiciones aburguesadas? ¿El cine, que hace celuloide edémico de cualquier cosa que pueda parecer rentable? No. El elegido, el Oscar de Cacat, es para la industria musical. ¿Hay algún arte equiparable en influencia? La música llega a todos los rincones del globo, trasciende fronteras físicas y clasistas. ¿Quién no canta la ducha? La estética de sus cantantes y grupos genera moda, tribus urbanas. Que yo sepa, no hay ninguna tribu que sea o que imita al Padrino. En cambio sí hay rockers, heavyatas, mods, puncarras. Pero volviendo al tema que nos ocupa, es cierto que la comparativa entre ambos modelos industriales es desafortunada, pero tampoco es lo que pretende Lafan. Él simplemente denuncia, a grosso modo, los juegos mediáticos de ascensión al Olimpo y posterior caída en el limbo. Aquellos faustos ansiosos por vender su arma al Mefistófeles de turno a cambio de un vellocino en sol mayor y un disco de oro garantizado. Y en efecto, sus personajes en Jóvenes Mentirosos quieren ser ante todo estrellas, estrellas del rock, y no cejarán en su empeño hasta conseguirlo. La obra gira en torno a Danny Moonan, un chaval que sueña con convertirse en estrella del punk, pero que en realidad es un pagafantas de mucho cuidado. Y gira también en torno a Sadie Hawkins, la hija de un pervertido millonario, dueño de la principal cadena de supermercados de Estados Unidos, que se ha vuelto desequilibrada y desinhibida gracias a un balazo en la cabeza que la ha dejado tocada y al borde de la muerte. Como no podía ser de otra manera, chico conoce a chica y la historia gira en torno a sus encuentros y desencuentros amorosos, coreados por una playa de frikis e inadaptados que ella querría para sí Almodóvar. Una exmodelo anoréxica, que es más mala que la quina. Un niñato rico al que su padre le ha cortado el grifo y que es más falso que un ministro de Rajoy. Un transexual heroinómano que puede reventarte con suma delicadeza femenina. Y una groupie con la autoestima por los suelos y que vive obsesionada con el bebé que pudo tener y cuyo bracito vomitó y guarda como una reliquia religiosa. Pedazo de banda, el pueblo guapeado. Entre ellos, las puñaladas traperas están a la orden del día. Les une su malentendido carpe diem de disfrutar del placer hasta la extrema unción. Pura esencia punk. Esta es su meta: alcanzar el éxito con su banda y reírse a la cara del mismo mundo que trata de oprimirlos con normas obsoletas. La Sadie deja sipicios en pañales, ojo. También se ríen de lazos familiares absurdos. La misma Sadie tiene un sádico padre y un hermanastro psicótico salido de la peor pesadilla de Todd Browning y que poseen su parada de los monstruos particular. como un vómito a la autoridad, como un bajarse los pantalones ante la misma reina, la violencia desenfrenada de la que hacen gala los personajes a la hora de relacionarse entre sí y con los demás les hace ser inquietos, huracanes de ira que ponen el mundo patas arriba. Y no esperes del afán una actitud moralizante que trate de criticar esta deshumanización de las relaciones sociales. Lafan no condena nada, es un poeta de la violencia, y en obras posteriores como Crozet o Calígula así se confirma. Su retrato de la estética punky es absolutamente descarnado, quizás incluso reduccionista, y no tanto como expresión de la desobediencia como por resultar una especie de catarsis a lo Chuck Norris, encargada de repartir hostias como panes al mismo tiempo que es un desahogo de los demonios interiores para el creador. Su cúmulo de cualidades se completa con un afán por pillarse pedos y cogorza. Su actitud ante las drogas dejaría al lado a los policastros de la Comisión Nacional Antidroga. Hedonismo desenfadado, pero principalmente una vía escapista. A pesar de sus capas de dureza exterior, no dejan de ser unas almas desoladas, temerosas y patéticas, incapaces de afrontar la dureza y crueldad en la que ha degenerado nuestra sociedad actual. Un buen chute y adiós problema, pero hasta mañana. Tu ser reducido a la punta de la aguja, tu máquina blanda de los deseos, en la mejor y más psicodélica estela literaria y musical de un Kerouac, un Ken Casey o los Grateful Dead. ¡Adelante, alegres bromistas!, dirían estos. Pero no es la única manera de saciar sus apetitos. El sexo también se convierte en un medio de expresión de su libertad. Sexo libre, sin compromisos, sin tapujos, con mentalidad abierta. Nadie pertenece a nadie. El amor solo es una torpe parodia. Se reduce a su mínima expresión. Solo Dani posee el afán por ser monógamo, y eso que no pone los cuernos, y quiere estar hasta el fin de la eternidad con Sally. Pero ante ella, una verdadera fuerza de la naturaleza, su sentimentalismo barato se revuelve como mero afán de posesión. Es esclavo de su amor, de su supuesto amor. Pero no es el único. Sally despierta la locura de amor a su paso y a todos esclaviza. Lógico, viniendo de donde viene. Un modelo familiar, preso de la insensatez de un padre payaso, que alimenta un ejército de monstruos únicamente para satisfacer sus apetites. Como hemos podido observar, los anteriores elementos responden en orden decreciente al lema musical por excelencia: sexo, drogas y rock and roll. Lafan retuerce esta máxima contracultural hasta la extenuación y la convierte en un esperpento de sí misma. ¿Son estos personajes unos rebeldes revolucionarios que quieren remover los cimientos del mundo? ¿O una panda de críos mentirosos y refugiados en sus propias mentiras? No sabríamos decirlo a ciencia cierta. Por un lado, podríamos estar ante una crítica abierta hacia aquellos sectores del arte que se apropian de una estética aparentemente rebelde, pero que en realidad son simples poses vacuas, vacías de contenido e intenciones. En la postura desenfrenada de Dani, Sally y compañía, encontraríamos la recuperación, al contrario, de la esencia desmesurada de los orígenes del punk, o sea, del movimiento King Mob. Esta vanguardia reivindicativa se caracterizaba por crear situaciones que elevaran la vida a arte, que cambiaran la perspectiva del hombre y lo ayudaran a liberarse de la alienación. Más allá del situacionismo del que fueron expulsados, ya que no veían la creación de simulacros como algo efectivo, encontraron en la provocación, la rebeldía, en la revolución, la semilla que germinaría en una nueva sociedad, sin gran guerra, con libertad y sin problemas económicos. Eso sí, previo paso de una fase de violencia desatada que sacara a la sociedad de su letargo. ¿Acaso la actitud belicosa de estos jóvenes mentirosos no responde a un intento soterrado por romper las barreras represoras de esta sociedad? Hay una invasión marciana de por medio, en esta obra. No tiene sentido si no es como una metáfora de esta lucha antisistema. Por otro lado, la mentira a la que hace mención el título pueden dejar entrever un sutil y complejo juego narrativo que pretende destruir el delgado velo entre la realidad y la ficción. ¿Sucede toda esta acción alocada en la mente de los personajes? ¿Son quienes dicen ser? Lafan consigue confundirnos en todo momento. Nada es lo que parece ser. Los escenarios se pliegan a sus intereses con inusitada facilidad. Desde la cosmopolita Nueva York, fuente de las corrientes culturales asumidas por la industria, hasta una Andalucía, la nuestra, de charanga y pandereta, en la que cabalgan por Sierra Morena al más puro estilo manuscrito encontrado en Zaragoza. Pero no queda ahí la cosa. Pasamos también por una decadente y macondiana Texas de incesto y balas, o las ardientes arenas del profundo Marte. Y con el tiempo de acción del relato sucede también lo mismo. El presente se confunde con el pasado en una telaraña de flashbacks interrelacionados entre sí e inteligentemente dosificados para ir desgranando y descubriendo la aparente personalidad de unos protagonistas hundidos en su propia miseria, en ese infierno personal del que pueden escapar. Al igual que nosotros, atrapados por esta densa pero ágil lectura que nos embelesa, que nos seduce y nos engaña sin que podamos remediarlo. Una sirena varada, una obra desconcertante, pero absolutamente necesaria, más por la valentía de su planteamiento que por la calidad de su desarrollo. Aunque, y en esto hay que matizarlo, lo que creemos que afectó en demasía fue la prematura cancelación de la serie, que precipitó el devenir de los acontecimientos en sus últimos números. A través de este continuo juego de medias verdades, Lafan recupera su espíritu kamikaze y nos recuerda y advierte de la futilidad de nuestra vida. Si no hay sentimientos o pensamientos profundos de por medio que nos arranquen del sopor de nuestra reglada y aburrida existencia, ¿qué es de nosotros? Queridos contertulianos, queridos Pink Floyd alineados bajo la estela de la luna oscura, tomad esta advertencia como consuelo. Los viejos rockeros nunca mueren. Dios salve a la gran H. Muchas gracias, Javi, por esa maravillosa reseña sobre ese cómic que deberíamos ir leyendo si no hemos empezado ya. El cómic, otra de esas cosas que hacen que la vida merezca la pena. Como también lo hace el hecho de que estéis por aquí y nos sigáis escuchando. Esperemos que durante mucho tiempo, porque una voz no es nada si no hay nadie al otro lado que la escuche. Como unos labios no son nada si no hay nadie al otro lado que los bese. En fin, miles y miles y miles de cosas que hacen que la vida merezca realmente la pena. Y no olvidéis ni por un momento que este programa es vuestro programa, que esta casa es vuestra casa, que este mundo es el vuestro. Es decir, que el mundo es vuestro. Muchas gracias por escucharnos y buenas noches a todos. Thank you.